Muy bienvenidos, queridos amigos, sean ustedes al canal de YouTube. Yo soy el pastor Antonio Araujo Roncal, pastor en la Unión Peruana del Norte y grabando desde Ancash para que pueda este video llegar allí a tu hogar, a tu familia, a tu iglesia, a tu grupo pequeño, que realmente sea de gran bendición para ti. Mira, estamos terminando ya un nuevo trimestre, el segundo trimestre. Vamos a empezar en breves semanas un nuevo trimestre y Dios mediante estaremos iniciando grabaciones también para seguir compartiendo la lección de la escuela sabática. Así que tus oraciones nos acompañen, por favor, en el ministerio que estamos realizando a través de las redes sociales. ¿Está bien? Te agradecería mucho tus oraciones. Y recordarte que ya que vamos a empezar un nuevo trimestre, me gustaría que puedas suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho para que recibas las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video a esta plataforma. ¿Te parece? Bueno, vamos a iniciar con la lección número 11. El título es La Biblia y la profecía. Y aquí empezamos. Vamos a iniciar el estudio con esta cita que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 321. Vamos a ver qué dice. Hemos de ver en la historia el cumplimiento de la profecía, estudiar las intervenciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y entender la progresión de los eventos que culminan en la reunión de las naciones para la última batalla del gran conflicto. Lo que Elena de White nos quiere mostrar a través de esta cita es que hay un fundamento que nos identifica como iglesia adventista. Hay un fundamento que nos da el camino correcto para la predicación, para nuestra misión. Y ese fundamento se llama la profecía. Somos una iglesia profética, no solamente porque nuestro origen es profético, sino porque también nuestra misión es una misión profética. Y es importante entender que más o casi el 30% de la Biblia, de toda la Biblia, casi el 30% es profecía. Por eso, ¿cuán importante es para un cristiano y para un adventista como tú y como yo conocer la profecía? Pero no solamente conocerla, sino que entenderla correctamente a fin de que también yo pueda enseñar a otros la profecía. Hay muchos que, y el trimestre pasado ha sido un trimestre lleno de profecías. Y yo leía los comentarios de algunos de ustedes donde van entendiendo poco a poco la profecía, donde a otros les cuesta entender algunas cuestiones de la profecía y es normal. Todos estamos en ese proceso de aprendizaje de la palabra de Dios y más aún si se trata de la profecía. Cuando uno lee las profecías bíblicas, uno va a llegar a una conclusión interesante. Número uno, que Dios puede comunicar acontecimientos futuros que el hombre nunca va a poder. Número dos, cuando uno ve la profecía en la Biblia, va a darse cuenta que Dios tiene conocimiento perfecto de las cosas que acontecerán en el futuro. Y número tres, que Dios tiene un plan definitivo para el ser humano. Por eso la profecía bíblica llega a ser un punto importante en la vida de cada cristiano. Es un pilar definitivamente de nuestra iglesia adventista. Pero como cristianos necesitamos sí o sí conocer la profecía bíblica. Pero surge la pregunta entonces, ¿cómo interpretamos la profecía correctamente para saber cuándo se ha cumplido? ¿Te has dado cuenta que hoy en día las personas intentan colocar fechas a alguna profecía que aún no se ha cumplido? ¿Has visto cómo algunos intentan colocarle fecha incluso a la venida de Cristo? ¿Cómo algunos intentan dejar de lado o darle poco valor a ciertos acontecimientos que también en la Biblia está profetizado? Pues bueno, gracias a Dios que la iglesia adventista tiene como fundamento la profecía bíblica y una profecía correcta. Por eso, en esta semana hemos estudiado pilares. ¿Cuáles son los pilares para la iglesia adventista para una correcta interpretación profética? Por eso, vamos a dividir la lección en tres partes. Número uno, vamos a hablar del historicismo. Número dos, vamos a hablar del juicio investigador. Y número tres, vamos a hablar de la tipología y la profecía. Ahora, alguien se preguntará, ¿qué es el historicismo? Pues bueno, el historicismo es una de las tres escuelas de interpretación profética. ¿Cuáles son las tres escuelas de interpretación profética? El preterismo, el futurismo y el historicismo. ¿Qué significa eso? El preterismo es la escuela que enseña que las profecías que están en la Biblia tuvieron ya su cumplimiento en el pasado. O sea, que no hay profecía alguna que pueda cumplirse ahora en el futuro. Es preterista, es del pasado. Pero está el otro lado, que es el futurismo, donde se cree que todas las profecías bíblicas recién se van a cumplir en estos tiempos finales. Sin embargo, el historicismo es el cumplimiento progresivo, ojo, cumplimiento progresivo de la profecía en el tiempo. ¿Me dejo entender? Desde el tiempo de Daniel hasta la segunda venida de Cristo, progresivamente los acontecimientos que están en la Biblia o profetizados en la Biblia van a ir cumpliéndose. ¿Te das cuenta de la diferencia? No todo es en el pasado, no todo es preterista, no todo es en el futuro, no todo es futurista, sino que todo es en la línea de tiempo. ¿Me dejo entender? Una línea de tiempo donde los acontecimientos se van cumpliendo uno a uno, progresivamente. Eso se llama historicismo. Ahora, como iglesia adventista, nosotros creemos en la interpretación histórica, en el historicismo. ¿Está bien? Nosotros no somos futuristas, nosotros no somos preteristas, sino que creemos de que la profecía bíblica se va cumpliendo en el tiempo. ¿Es importante esto? Claro que es importante. ¿Y hay fundamento, pastor? ¿Hay alguna evidencia bíblica para creer en el historicismo? Claro que hay fundamento. Si no, mira lo que dice Daniel, capítulo 2. Y esto, dicho sea de paso, esto lo hemos estudiado el trimestre pasado. Yo voy a dejar en este lado, o aquí en este lado, no sé en qué lado es, un enlace para que puedas ir a los estudios que hemos hecho de Daniel el trimestre pasado, porque esta lección habla mucho de Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, que ya lo hemos estudiado. Así que si quieres profundizar en el estudio de Daniel, vas a ir al link para que puedas revisarlo. ¿Está bien? Ahora, te estaba diciendo de que en Daniel 2, 7 y 8, ¿qué es lo que vemos allí? Vemos una estatua, en el caso de Daniel 2, y vemos animales, que significan reinos, que trabajan de forma progresiva. Por ejemplo, cuando tú vas a tu Biblia, Daniel capítulo 2, versículo 39, veamos lo que dice allí. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino. ¿Qué es esto? Es un cumplimiento progresivo. Primero un reino, luego un segundo reino, luego un tercer reino, y así sucesivamente. Esto se llama interpretación histórica. Que cada reino tuvo un lugar, un periodo en el tiempo, y cuando el tiempo se cumplió, pasó a otro reino, y cuando el tiempo se cumplió, pasó a otro reino. Eso es lo que nos muestra Daniel capítulo 2. A través de la estatua, Babilonia, la cabeza, Medo-Persia, el pecho, Grecia, los muslos, y Roma imperial y Roma papal, las piernas y los dedos de los pies. ¿Te das cuenta cómo la historia se ha ido formulando, la historia ha ido avanzando de una forma progresiva? Pues bueno, eso es la interpretación histórica, y es la interpretación correcta que nosotros podemos sacar de la palabra de Dios. Ahora, Daniel 7, por ejemplo, en Daniel 7 vamos a ver cuatro animales con diferentes características. También te voy a dejar un enlace para que vayas allí y puedas estudiar cada una de ellas con más detenimiento. Daniel 8, de igual manera. ¿Por qué? Porque justamente la profecía debe interpretarse de forma progresiva. Ahora, Jesús también dijo algo importante acerca de esto. Vamos a ver qué dice Juan, capítulo 14, versículo 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Es un texto bastante sencillo, pero que tiene una gran profundidad. Lo que Cristo está diciendo es que no seas incrédulo a las profecías. Si hay algo que está en la Biblia y está profetizado, no te alarmes. No caigas en la perplejidad. Hay muchas personas que hoy en día, con la situación que estamos atravesando del COVID-19, muchos se alarman. Y no es tiempo para alarmarse. Es tiempo para regocijarse en el Señor, sabiendo que su profecía está cumpliéndose. Que cada día estamos más cerca del reino de Dios, de su venida. En Daniel 2 tú vas a ver los cuatro reinos, que ya pasaron el periodo. Falta que caiga esa piedra que golpea los pies de esta estatua y derrumbe a la estatua. Entonces, el regreso de Cristo está más cerca. No te asustes, no caigas en la perplejidad. No caigas ni siquiera en la incredulidad de que esto ¿Será parte del tiempo del fin? ¿Será que ya estamos en los tiempos finales? Por favor, cree que Cristo está pronto en venir. Cree de verdad que las señales que hoy estamos viendo es nuevamente una alarma más de Cristo hacia nosotros, que es tiempo de prepararnos para tener un encuentro con Él cuando Él venga por segunda vez. Entonces, esto es el historicismo, una interpretación de los acontecimientos en una forma progresiva a través de toda la historia. Sin embargo, no solamente eso, sino que esta interpretación histórica tiene un fundamento más, que es la interpretación del día por año. ¿Qué significa eso? Que un día en la profecía equivale a un año literal. De esto tenemos muchos versículos, pero quiero resaltar dos de ellos, que está en Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Estos dos textos son o forman el pilar, el fundamento, para que nosotros podamos creer de un principio de día por año, lo que yo estoy mencionando ahora. Ahora, este principio de día por año no es que se aplica en toda la Biblia cuando vemos un día. De hecho, la profecía del día por año o el principio de día por año se va justamente a aplicar en cuestiones proféticas, en cuestiones de tiempos, en cuestiones de periodos, en cuestiones de simbología. ¿Me dejo entender? Vamos a ver, por ejemplo, algunos textos para entender esto. Vamos a ir primero a Números 14, versículo 34, para corroborar lo que yo estoy mencionando en este momento. Conforme al número de los días, de los 40 días que empleasteis en reconocer la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Y así fue, el principio se cumplió. ¿Cuánto tiempo fue, cuántos años fueron los que Israel vagó en el desierto? 40 años. Porque justamente fueron 40 días los que se empleó para el reconocimiento de la tierra, día por año. Entonces, el principio de día por año es un principio bíblico. Y vamos a ver, por ejemplo, en Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Cuánto es una tarde y una mañana? Un día. Pero entendemos de que el contexto de Daniel 8, el contexto de Daniel 7, y de por sí casi todo el capítulo del libro de Daniel, es un libro escrito en símbolos. Por lo tanto, 2300 días, entendiendo que un día es igual a un año, ¿cuánto sería? 2300 años. ¿Te das cuenta cuán importante es poder entender la profecía bíblica también desde el punto de este principio, el principio de día por año? Ahora, en Apocalipsis 11:11, Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13, por ejemplo, hablan de los 1260 días. Si estamos diciendo que un día es un año literal, ¿de cuánto estamos hablando? 1260 años. Porque ese es el principio que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Como mencioné hace un momento, no en todo lugar de la Biblia donde veas la palabra día o tarde y mañana vas a aplicar este principio. No, no, no. Tienes que tener en cuenta tres consideraciones. Número uno, el contexto simbólico. Si tú ves un contexto simbólico, y mayormente si es de Daniel y Apocalipsis, sin lugar a dudas vas a tener que aplicar este principio de día por año. Otra cuestión importante es los largos periodos de tiempo. Tú te imaginas, por ejemplo, las 70 semanas de Daniel capítulo 9. ¿Qué fuera si esa interpretación sería de 70 semanas literales? Estamos hablando de, no lo sé, ni siquiera estamos hablando de 10 meses, si no me equivoco. Estamos hablando de menos de un año. 70 semanas o 4 meses y una semana, como dice aquí la lección. Entonces no tendría sentido una aplicación de la profecía bíblica si solamente estamos hablando de 4 meses. Pero cuando entendemos que 70 semanas, una semana, tiene 7 días, entonces son 490 días. 70 por 7, 490. Pero como ya entendí que el contexto es simbólico, no son 490 días, sino que son ¿cuánto? 490 años. ¿Te das cuenta cómo aplicamos el principio de día por año? Por el contexto simbólico, por el largo periodo de tiempo y otro, por su forma de expresar. No siempre, o por ejemplo, no siempre se va a decir un día, y lo mencioné con el texto de Daniel 8:14. Allí no dice 2300 días, dice que 2300 tardes y mañanas. Pero pastor, en el Génesis también habla de tarde y mañana, que fue el primer día, tarde y mañana el segundo día. Sí, pero la diferencia es que el contexto de Daniel 8, ¿qué es? Es simbólico, mientras que el contexto de Génesis 1 es literal. Entonces, allí yo aplico nuevamente en Daniel 8:14 el principio de día por año. Y de igual manera en Apocalipsis. Entonces, este primer punto tiene que quedar muy claro. Nosotros como adventistas tenemos el método histórico, no preterista, no futurista, sino el método historicista. Y en segundo lugar, el otro principio es el principio de día por año. Un día equivale a un año, o un día simbólico, mejor dicho, un día en la profecía equivale a un año literal. Ahora, esta interpretación progresiva de los sucesos bíblicos, mejor dicho, la interpretación en el tiempo de los acontecimientos que están en la Biblia, también nos han permitido identificar al cuerno pequeño. Acá hay un enlace más, que vas a verlo, no sé si está aquí o está al lado de acá, pero es un enlace donde tú vas a poder entender un poco más acerca del cuerno pequeño. Pero queda bien identificado de que el cuerno pequeño representa al papado. No estoy hablando de los feligreses católicos, estoy hablando del sistema papal. Ahora, cuando hablo de esto, no es porque yo quiera, sino porque en mi interpretación histórica yo voy a darme cuenta de que existió un reino o un poder a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, que tiene dos capítulos, por lo menos en Daniel, que nos va a ayudar, o más de dos en realidad, pero que nos va a ayudar a entender ciertas características del cuerno pequeño para poder identificarlo. Ahora, no vamos a ir de lleno o vamos a profundizar en Daniel 2, Daniel 7 y 8, pero sí podemos decir de que hay siete características y esas características están allí en la lección en el día martes. Ahí tú puedes ver que hay siete características. Por ejemplo, se describe a ambos como un cuerno, ambos son poderes perseguidores, ambos se exaltan a sí mismos y son blasfemos, ambos atacan al pueblo de Dios. El tiempo profético delinea aspectos de la actividad de ambos. Ambos se extienden hasta el fin del tiempo y ambos serán destruidos en forma sobrenatural. Cuando uno ve la estatua de Daniel capítulo 2, ves después del poder de Grecia, el poder romano imperial. Pero ese poder romano imperial tiene su fin o tuvo su fin. Y luego del poder romano imperial, ¿qué otro poder nació? El poder romano papal o eclesiástico. Entonces, Es sencillo identificar al cuerno pequeño. Vuelvo a repetir, aquí no estamos intentando atacar a ninguna iglesia, pero queremos interpretar la Biblia de la forma correcta. Y cuando uno interpreta la Biblia correctamente, va a llegar a este punto. Yo solamente quiero resaltar allí lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 25. Vamos a ver lo que dice allí. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Este versículo, que está en el contexto del cuerno pequeño, nos da tres características. Número uno, dice que habla palabras contra el Altísimo, es decir, es un poder blasfemo. Y blasfemo no quiere simplemente, no quiere decir insultar o burlarse de, sino que el concepto, uno de los conceptos principales de blasfemia, es tomar el lugar de. Y lo que hizo el papado es colocarse en el lugar de Dios. Por ejemplo, por lo menos yo te voy a mencionar aquí de cuatro formas. Número uno, el papado permite que las personas se acerquen a un sacerdote para el perdón de sus pecados. Como si el sacerdote tuviera poder para perdonar pecados. Pero ¿qué dice Marcos 2:7? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo quién? Solo Dios. ¿Pero qué está haciendo el papado? Tomando el lugar de Cristo, el lugar de Dios para perdonar pecados. Otro ejemplo, la intercesión a través de los santos, la intercesión a través de María. ¿Acaso es un tema bíblico? No es bíblico. Bien claro dice 1 Timoteo 2:5, que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. ¿Pero qué hace el papado? Quita a Jesucristo y pone y se coloca él en ese lugar. Otro ejemplo, Santo Padre. ¿Quién es nuestro único Santo y Padre? No es un ser humano, es Dios. Y eso está en Isaías capítulo 45, versículo 5. Otro texto, se le conoce un texto que define al representante, el vicario de Dios en la tierra. ¿Quién es el representante de Dios en la tierra. El Papa no es el Papa. El representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Y eso dice Juan 14, 16. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace? Se engrandece, blasfema, me dejo entender, se coloca en lugar de Dios. Eso es pecado. También dice que persigue al pueblo, y eso fue lo que hizo por 1260 años. Y es, mira un poco ahí de historia para que puedas entender mejor esto. Y en tercer lugar, intenta cambiar la ley. ¿Quién cambió el día de reposo? Fue la Iglesia Católica, fue el papado. Entonces, ¿cómo llegamos a estas conclusiones? ¿Porque soy adventista? No. ¿Porque soy pastor? No. Sino que cuando utilizo el método histórico o el método historicista, voy a llegar a esta conclusión que me permite comprender las verdades bíblicas. ¿Me dejo entender? Entonces, esto es la importancia del método histórico. Vamos a un segundo punto y vamos a hablar también acerca del juicio investigador. Ahora, en esta segunda parte, volvemos nuevamente a Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8, porque son capítulos que tienen mucha similitud, mucha semejanza, mucho paralelismo en la interpretación profética. Por ejemplo, allí en la lección de la escuela sabática, en el día miércoles, tú tienes un cuadro donde habla acerca de las similitudes. Por ejemplo, Daniel 7 presenta a Babilonia, Daniel 8 no lo hace. Pero sí, Daniel 7 y 8 presentan a Medo-Persia, uno como oso y el otro como carnero, presentan a Grecia, uno como leopardo y otro como macho cabrío, pero presentan también a Roma pagana y a Roma papal. Eso es lo que acontece en Daniel 7 y 8 en la historia de este mundo, y voy a resaltar esto, ¿no? Esto es lo que acontece en la tierra, pero paralelo sí, a lo que acontece en la tierra, también hay cosas que acontecen ¿dónde? En el cielo. Y eso es lo que nos dice Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Veamos allí el texto bíblico. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llama de fuego, y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles de miles lo servían, y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. ¿Qué escena nosotros vemos aquí? ¿Es una escena de qué? De juicio. Daniel 7 te presenta una escena de juicio. ¿Y sabes lo que te presenta Daniel 8? Vamos a ver qué dice el versículo 14 y versículo 26. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario sería purificado. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Así como hay un paralelismo de los poderes terrenales en Daniel 7 y 8, también hay un paralelismo de un acontecimiento importante para el ser humano. Y es el juicio. Mientras que Daniel 7 lo presenta como el juicio, Daniel 8 lo presenta como ¿qué? Como la purificación del santuario. Ahora, nuevamente digo, esto lo hemos estudiado ya el trimestre pasado, así que tienes que ir, por favor, a los videos del trimestre pasado para abarcar un poco más el tema del santuario, la purificación del santuario, su significado, en qué época se dio, por qué se dio en esa fecha. Todo eso está en el trimestre pasado con más detenimiento. Sin embargo, yo quiero mencionar que es importante entender que hoy en el cielo hay un juicio. Y es un juicio no de miedo, no es un juicio para tener terror de Dios. Es un juicio para vindicar a los hijos de Dios. Así que el deseo que Dios tiene para ti, el deseo que Dios tiene para tu familia, para tus hijos, para tu esposa, para tu esposo, para tus hermanos, para tus padres, es que tú puedas pasar ese juicio y ser vindicado por Dios. Y que Dios pueda aceptarte como un hijo, como una hija suya para siempre. Entonces, no tengamos miedo al juicio. El juicio es un juicio positivo para aquellos que han tenido a Cristo en su corazón. Claro, aquella persona que ha vivido lejos de Dios, burlándose de Dios, siempre en malos caminos, sin lugar a dudas va a ser una persona que va a tener mucho miedo, mucho temor del juicio. Pero si tú eres un hijo fiel, una hija fiel, no hay por qué temer. Entonces, esto es lo que me presenta Daniel capítulo 7 y 8 sobre el juicio. Ahora, este juicio que tiene como punto de partida las 70 semanas, eso está en Daniel capítulo 9, ¿va hasta qué año? Va hasta el año de 1844. año donde Jesús entra al lugar santísimo y Jesús comienza su obra de intercesión y comienza su obra de purificación del santuario celestial. Eso es lo que acontece. Mientras que en la tierra hay poderes, hay periodos, tiempos, donde hay poderes humanos que intentan controlar el universo, el mundo, perdón. En el cielo, Cristo no está de brazos cruzados. En el cielo, Cristo está realizando su obra especial, la obra de purificar su santuario. Ahora, si quieres entender la purificación del santuario celestial, tienes que entender la purificación del santuario terrenal, el día de la expiación, el Yom Kippur. ¿Entiendes? Entonces, yo voy a dejar allí que tú puedas investigar un poco. Yo te recomiendo un libro con un lenguaje bastante sencillo, que también la lección lo está recomendando en el día viernes, y es justamente el libro 1844, Hecho Simple, de Clifford Goldstein, ¿no? Entonces, lee este libro, está en PDF, lo puedes encontrar. Si lo tienes en físico y ya lo leíste, léelo otra vez. Pero es importante, a través de ese material y otros más de la Iglesia Adventista, que puedas entender qué significa el juicio para nosotros. Vuelvo a repetirte, no es un juicio de terror, es un juicio para que te goces en el Señor. Es un juicio para que tengas esperanza de que finalmente Dios hará justicia con sus hijos que fueron perseguidos, con sus hijos que fueron maltratados, con sus hijos que por allí recibieron burlas y tantas cosas. Dios va a vindicar. Así que ánimo en el Señor, ánimo en el Señor. Está bien. Vamos a la parte final de la lección, porque quiero hablar un poco también acerca de lo que es la tipología como profecía. ¿Qué es esto? El tipo y el antitipo. No sé si escuchaste, si no, vamos a verlo ahora en esta última parte. Yo estoy seguro de que más de uno de ustedes entiende lo que es la tipología, pero quizá la palabra, el término en sí no es tan conocido. Pero básicamente la tipología se centra, como dice la lección, en personas, hechos o instituciones reales del Antiguo Testamento, basados en una realidad histórica, pero que señalan una realidad mayor en el futuro. Es decir, básicamente es el estudio de personajes, de acontecimientos, que valga la redundancia, tuvo lugar, sucedió en alguna parte del Antiguo Testamento, pero que no solamente queda allí, sino que nos muestra una realidad mayor en el futuro. Eso es la tipología. Por eso, por ejemplo, una idea, el santuario. El santuario era simplemente una forma, una imagen prefigurada de un santuario mayor, que hoy está ¿dónde? En el cielo. Mira lo que dice 1 Corintios 10, vamos a ver lo que dice allí, 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Este texto parte del contexto donde Pablo está escribiéndoles a los corintios acerca de la idolatría. Y toma como ejemplo a Israel, al Israel como nación, a ese Israel que salió de Egipto y que cargó en el desierto las costumbres o las malas costumbres egipcias, que eran básicamente la adoración a ídolos. ¿Y qué era lo que hacía Israel en el desierto? Pues lamentablemente iba cada vez profanando a Cristo, profanando lo que Cristo había dejado como precepto. ¿Y qué hacía Israel? Levantaba ídolos, se quejaba con Dios, murmuraba con Dios. Entonces, Pablo dice, por favor, no sigan ese ejemplo. ¿Ok? Y ese ejemplo, eso que está en Éxodo, es un ejemplo para nosotros, para que tampoco nosotros seamos codiciadores, o malos, o idólatras, como fueron los israelitas. Eso es tipología. Que una historia del Antiguo Testamento sea relevante y aplicable para nuestros días. ¿Me dejo entender? Eso es tipología. El tipo y el antitipo. Ahora, a esto, la lección de la semana también nos habla, por ejemplo, de Cristo. Y valga decir que en Mateo, Juan, Romanos, que son los tres libros que nos presenta la lección de esta semana en el día jueves, habla justamente del cumplimiento del antitipo de cada uno. Mira, vamos a ver, por ejemplo, algunos ejemplos. Mateo 12, 40, veamos qué dice allí. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿El tipo quién era? Era Jonás. ¿Y quién era el antitipo? Era Cristo. La figura, la relación, la imagen. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así estuvo Jesús en el corazón de la tierra, una vez que fue crucificado y muerto. Otra figura, otra imagen, es lo que está en Juan 19:36. Veamos qué dice allí. Pues estas cosas sucedieron para que se cumpla la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y esto es una relación de la Pascua, donde tenían que comer animal, mas no quebrar hueso, con la muerte de Cristo, donde tampoco ningún hueso de él fue quebrado. Hay una similitud. Y quiero presentar allí un último, bueno, Juan 3:14 y 15 habla de la serpiente de bronce. ¿Tú recuerdas esa historia? Se levantó una serpiente de bronce en el desierto para que Israel mire a la serpiente y no muera a causa de las mordeduras de la serpiente. Y esa es la misma imagen de Cristo. Es más, Cristo fue quien dijo, ¿no? Así como Moisés tuvo que levantar una serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que mire a ese Cristo pueda encontrar la vida eterna, la salvación, la sanidad. Romanos 5:14, vamos a leer este texto. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y acá hay una comparación entre el primer Adán y el segundo Adán, que es Cristo. Mientras que el primer Adán trajo caída a la humanidad, el segundo Adán, Cristo, trajo restauración a la humanidad. Esa es la tipología. Lo que aconteció en el Antiguo Testamento no se queda allí, sino que tiene una relevancia mayor en el Nuevo Testamento. Entonces, esa es la tipología como profecía. ¿Me dejo entender? Así que este principio también es importante. Este es un pilar también en nuestra iglesia para la comprensión de la profecía bíblica. Bien, entonces, hemos estudiado 3 puntos importantes de la lección. Número 1, hemos hablado de del método histórico, historicista, ¿no? La importancia de tener como fundamento el método histórico. Hemos hablado también de que a través de ese método histórico podemos entender la identificación del cuerno pequeño. Hemos visto acerca del juicio investigador. También hemos visto finalmente la tipología. ¿Cuál es el propósito de la lección esta semana? Amigo querido, hermana que me estás escuchando, que me estás viendo allí a través de un monitor, o a través de una pantalla de tu celular, de tu tablet. Mira, tenemos que aprender a conocer a Cristo también a través de la profecía bíblica. La profecía bíblica, amigos, tiene que ser comprendida por ti. Tú tienes que aprender, entender, interiorizar y sobre todo practicar lo que esta profecía bíblica nos quiere llevar. Y sin lugar a dudas, toda profecía bíblica nos quiere mostrar que la venida de Cristo está muy cerca. Y mira, yo te doy un consejo. No andes tan preocupado por los eventos que van a suceder, porque van a suceder. ¿Está bien? No te preocupes por eso. Va a llegar. Tu preocupación tiene que ser por prepararte ahora, para que cuando ese día llegue, tú estés listo para enfrentar la gran crisis final. Somos adventistas del séptimo día. Creemos en que Cristo viene por segunda vez. Creemos de que habrá sucesos previos a la venida de Cristo. Pero de nada sirve conocer todo eso si es que hoy tú no te estás preparando. Si es que hoy tú no te estás aferrando de Cristo Jesús. Si es que hoy tú no estás pidiendo unción del Espíritu Santo para hacer frente a esta crisis final. Vamos, preocúpate menos por lo que va a pasar y preocúpate más por prepararte para cuando ese día llegue. ¿Te parece? Que Dios te bendiga.